la mañana, 5 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Seguimos en la mañana informativa por Radio Municipal y estoy ya en línea con un gran artista que, bueno, estuvo en los diarios en los últimos días con una obra maravillosa que realizó y que tiene que ver un poco con la cultura afroargentina. La verdad que reconocer la figura de alguien como María Remedios del Valle y semejante mural es impresionante. En principio, gracias por ponerle, por ponernos ese mural en Lago y Oliver. Juan Manuel Jiménez, bienvenido, buen día. Hola, muchas gracias por esta introducción que hiciste del mural. La verdad que por ahí siento que sobran las palabras cuando la gente se apropia de esa manera de un mural, como en este caso. Así que yo estoy muy agradecido de la difusión de cómo, y sobre todo de cómo lo ha tomado la gente. Es como muy reconfortante cuando uno hace algo que le gusta tanto y que te atraviesa, terminar en un mensaje que es, para mí es lo más importante y lo más lindo es esto, que la gente pueda darle la interpretación y que se lo apropien como está sucediendo ahora. Sí, sí, sí, sí, no, pero es una maravilla. Bueno, yo te agradezco mucho. Es una maravilla porque no por la pintura por allí en sí, sino porque a veces los lugares y los momentos en que uno pasa incluso es te desestresa, te calma la mente, es lo que produce bienestar. Aunque hay que decirlo también, a ver, producir bienestar y a través del arte no es barato. Hay toda una inversión que vos tenés que hacer, además de la creatividad. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se hizo posible este mural? ¿Lo pudiste cobrar? ¿Cómo fue? Sí, mira, yo tengo muchos... Yo me dedico a esto, de alguna manera, y vivo del muralismo. Entonces, nada, he aprendido de que hay trabajos que en realidad, por decirlo, uno, hay veces que hay que regalar para llegar a aprender o equivocarse, ¿no? Entonces, estos que hago, estas intervenciones en la ciudad que están ligadas a la gente. Y, nada, sentía que se acompañó de un momento histórico que estamos viviendo, post-pandémico, que hay mucha gente que ha perdido a sus familiares, ha perdido el empleo, ha perdido su ingreso. Entonces creo que estamos viviendo, sumado a la crisis que estamos viviendo un momento único en el cual lo que se me ocurrió fue tratar de dejar alguna imagen amigable como para que la gente pudiera sacarle un ratito de sonrisa, que ese es el verdadero sentido de una intervención, o cambiarle el día un ratito, por lo menos ese segundo que pasa, está trabajando, y creo que fue acompañado de eso, de la necesidad de mostrar un gesto amigable y alegre, y bueno, y en este caso homenajeando a Dolores. Entonces, yo creo que, perdón, a Remedios, yo creo que esa combinación es la que más nutre a un artista, cuando un artista tiene algo para decir. Nada, en ese caso para mí es como que sentí la apropiación de la gente, porque la gente se sintió identificada, quiero pensar eso, ¿no? pero bueno. Yo creo que la gente se siente identificada con varias de tus obras, porque quiero agregar esto, la mayoría de ellas tienen también una cuestión de contenido social, ¿no? Claro, sí, sí. Siempre trato de dar una mano a los más ocultos, digamos. Eso también es parte del rol de los artistas, me parece a mí. Siempre yo lo viví de esa manera. Si no tenés algo que contar, algo que expresar, son colores lindos, me parece. El mural de El amor no duele es otra maravilla, y otra maravilla que también contiene información importante, ¿no? Porque está allí el número para llamar en la línea de violencia de género. Por eso digo que hay un fuerte componente de compromiso social en tu labor, más allá de lo estético y lo bello, ¿no? Juan Manuel, ¿cómo llegaste al muralismo? ¿Dónde? ¿Quién te enseñó? ¿Y por qué? Sí, yo en realidad en el 98 empecé directamente mi primer dibujo fue en una pared. Nunca pasé por la hoja, por el tamaño chiquitito. Siempre, como soy autodidacta, me ha tenido que costar mucho, me he tenido que equivocar muchísimas veces, como todo. Pero bueno, se ve que había algo en esa pasión que me hacía estar todo el día trabajando, o por lo menos equivocándome, hasta que en un momento, en el 2014, se realiza un encuentro de muralistas y me invitan. Y bueno, de ahí, por suerte, empecé a viajar muchísimo y ahí creo que fue el crecimiento más grande, porque cuando empezás a encontrarte con gente, con colegas que viven de lo mismo que vos y que hacen lo mismo y empezás a compartir momentos, ahí te das cuenta por dónde viene la mano de cómo hacerlo remunerativo, de cómo es una herramienta social. Yo antes creía que era pintar y hacer un dibujo lindo y listo, y después te das cuenta que el poder es otro, convocar a la gente, que alguien se siente identificado, que nada, el laburo colectivo también que he hecho con mucha gente, ahí es donde empezás a nutrirte del otro, así sepa o no sepa pintar. Creo que el cotidiano de día a día es lo que nos hace ser mejores personas. Uh-huh. Juan Manuel, vos trabajás de esto, vivís de esto, ¿das clase también o no? Sí, doy clases en un taller que es un merendero, que es en el barrio Atuel. Estoy ahí hace ya hará, bueno, creo que 5 años, 6, se llama Corazón del Atuel, y con un grupo de chicos ahí, y gente del barrio, le damos la merienda, y nada, ahí tenemos un roperito, hay un montón de actividades ahí que de a poquito venimos sosteniéndolo, y sobre todo los compañeros que han estado ahí al pie del cañón en toda esta situación pandémica. Uh-huh. Y después también, bueno, ahora se ha cortado un poco el tema de los talleres de SAG, ¿no? Y ahí doy en una escuela también talleres de muralismo, siempre vinculado a muralismo para niños. Muralismo para niños, perfecto. No, digo porque seguramente hay mucha gente que a partir de ver estos trabajos por allí está interesado en tratar de aprender. A ver, yo no puedo hacer, siempre lo digo, me piden que haga una línea torcida y haga un fideo tirabuzón. No tengo mano absolutamente para nada, me encantaría aprender. ¿Todos pueden aprender, no? Sí, yo creo que sí. De hecho, los murales que te cuento, que pinto colectivamente, a mí no me interesa que si saben o no saben. O sea, para mí es un acto innato que tenemos. Siempre a todo el que le preguntás, cuando vos hablas del dibujo, te dice: ay, a mí me gustaba dibujar de chico. Y después, de grande, lo que sucede es que entre los prejuicios y la vergüenza, la gente deja, o sea, porque todos tenemos el instinto de agarrar una virome, de agarrar un lápiz, así dibujemos un redondelito. Creo que la diferencia es no sentir el miedo al ridículo y por otro lado la constancia, como en todo trabajo. Yo creo que es como para vos hacer periodismo, a medida que vas haciendo nota cada vez te vas soltando más. Bueno, para el artista sucede muy parecido. Cuando empezás con la continuidad empezás a ver la evolución de los trabajos y el crecimiento personal. A mí personalmente la llegada de mi hija me cambió básicamente la vida, y antes veía las cosas de una manera y ahora las veo de otra. Entonces son situaciones de la vida que te van llevando a cambiar inevitablemente. Uh-huh. Así es. Juan Manuel, yo nuevamente quiero agradecerte en principio por esta nota, por habernos brindado este tiempo. En segundo lugar, por regalarnos este aire, este oxígeno, esta belleza, estos murales que si pasás por ahí y lo mirás y no te produce nada, andásete a atender porque evidentemente algo te está faltando o algo te está fallando, yo me preocuparía. Agradecerte por todo eso, pero quiero fundamentalmente dejar el micrófono a tu disposición para el mensaje que quieras darle a la gente, ya sea desde contrátenme, voy a cualquier parte de la provincia, este es mi teléfono, seamos solidarios, lo que vos quieras, el micrófono a tu disposición, úsalo. Bueno, la verdad que primero agradecerte a vos por este espacio, esta nota, que para mí difundir esto de lo que trato de vivir es, primero que es un placer, y segundo que nada, está buenísimo. Primero me sentía como un poco raro con toda esta exposición, pero la verdad que se está transformando en nuevas posibilidades de trabajo y me gusta porque, bueno, siempre soy una persona que me como a todos, nos cuesta hacernos cargo de cuando nos pasan cosas lindas, ¿no? Uh-huh. Parece que nos tienen que pasar cosas negativas para estar sufriendo. Pero bueno, nada, aprovecho este momento y a comentarles que, bueno, yo también, como decís vos, viajo al interior. Mi idea es seguir tratando de generar que mis murales puedan andar por toda la provincia. Soy una persona muy accesible en cuanto a los precios, en cuanto a nada, siempre le busco la vuelta para que haya como un equilibrio entre el cliente y la gente que quiere una obra. Uh-huh. Y después, mi Facebook es Juan Manuel Jiménez, me pueden contactar por ahí, pero y agradecerles nada, todo esto que me devuelven con agradecimiento. La verdad que para mí es un placer y nada, voy a seguir pintando la ciudad y ojalá la gente me siga llamando. De hecho, ahora estoy en una agencia de quiniela pintando y eso me pone muy contento porque da la posibilidad a que la gente se anime a hacer nuevas cosas, no precisamente trabajos artísticos, sino mezclar el arte con un mensaje en un negocio. Así que ya se lo subiré y se lo mostraré. Y bueno, nada, un abrazo y muchísimas gracias por esta nota. Perfecto, gracias a vos por regalarnos a todo, porque no tenemos que pagar entrada para ver semejante maravilla de arte. Ojalá tengas mucho trabajo pronto y bueno, les recordamos, Juan Manuel Jiménez es su Facebook y no tiene problema, él viaja al interior, tiene un paredón, llámelo, con solamente mirar sus obras, ¿quién no quiere tener eso en su casa o en su negocio? Juan Manuel, hasta la próxima. Gracias, buen día. Chao, muchas gracias por la nota.